por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Hasta Demon Hunter con su canción My Destiny, ahora en la segunda parte de Punto Extremo de este episodio 14 de esta 11ª temporada. Sugerencia extrema. We'll be right back. Extremos Nacionales. Extremos Nacionales. Ahora los extremos nacionales, y recuerda que tus apoyos puedes enviarlos de forma directa a puntoextremo.org, a puntoextremo@estereo97.fm, la página oficial de Punto Extremo en Facebook y también a través de Twitter. Extremo 5. Desde la ciudad de Cochabamba acabas de disfrutar a la posición número 5. Era East Rocks con su canción Quiero, parte de su producción E Más, Enamorarme Más. Extremo 4. Te quiero, es mi canción. Ciclos desde el norte argentino. De su producción Claro Oscuro, el segundo promocional es lo que llegó a tus oídos. Escuchar tu voz. Extremo 3. Y manteniéndose en esta posición, Tejila, de su producción Invencible, te trajo la canción Vuelve. Extremo 2. En la vida, que no está simplemente tú, él cambiará tu dolor por amor. En la vida, que no está simplemente tú, él llenará de amor tu corazón. Confession con un tema de su producción Por tu amor. Era En la vida. Sugerencia extrema. La sugerencia de esta semana llega junto a la agrupación nacional Por Gracia. Ellos lanzan un sencillo promocional titulado Hoy te quiero amar. y es lo que ya puedes apoyar para los extremos nacionales y lo que ya empiezas a escuchar. No tengo nada para dar, por eso voy a cambiar. Así verás que yo pienso en ti, el tiempo te lo dirá, seré distinto a lo demás, seré distinto a lo demás, tus pasos serán. Tan solo esta decisión de seguir cada día junto a ti. Ya nada me puede detener a darte mi corazón, que día a día late por ti. Sin ti yo no sé vivir, en cada momento estás en mí. Porque aprendí puedo estar sin ti, vivir sin tu amor es estar perdido en la oscuridad. Hoy te quiero amar sin condición, porque tanto amor me diste tú. Decidí ser para ti, solo para ti, porque tanto amor me diste tú. Estar sin ti, vivir sin tu amor es estar perdido en la oscuridad. Yo quiero amar sin condición, porque tanto amor me diste tú. Decidí ser para ti, solo para ti, porque tanto amor me diste tú. Hoy te quiero amar sin condición, porque tanto amor me diste tú. Decidí ser para ti, solo para ti, porque tanto amor me diste tú. Acaba de llegar a tus oídos la canción Hoy te quiero amar de la gente de Por Gracia. Apóyalos en puntoextremo.org. Extremo 1. La posición número 1 de esta semana llega junto a Cluster una vez más. Almería es lo que estos muchachos te presentan. Y piensas que mejor,

every knee will touch the ground, and every crown will be laid down at the sound of your name. Tenemos varias facetas y varias máscaras. Lo superficial no tendría que ser lo mandatorio. Soy todo lo que tengo. Soy totalmente único por fuera y por dentro. Si es que yo no lo entiendo, ¿cómo espero que otros puedan llegar a apreciar esta belleza que llevo por dentro? I'm crying. Escuchaste al extremo número 5 internacional, Neely con su tema Everything I Am. No te separes porque el epílogo de este show viene después de la pausa. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.